Drogas saludables y gratuitas. ¿Sabías que puedes producir tus propias drogas sin tener que sembrar marihuana o comprar cocaína? El cerebro, movido por las emociones, produce sustancias químicas que hace que la persona eleve su autoestima, experimente sensación de euforia, se sienta animada, alegre y vigorosa sin necesidad de tomar, inyectarse o fumar nada. Estas sustancias que produce el cerebro, denominadas hormonas endógenas, bien podrían llamarse drogas de la felicidad. Algunas de ellas son la oxitocina, la dopamina, la endorfina y la epinefrina. Para producir estas drogas internas debemos de amar y disfrutar apasionadamente lo que hacemos, tener relaciones con personas que nos motiven, tener una autoestima positiva y un sentido del valor personal, trabajar y lograr pequeñas o grandes metas. Además, descansar y dormir profundamente, hacer ejercicio regularmente y recordar los momentos felices de nuestras vidas.